¿Cómo estáis? Bienvenidos todos, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Estamos emitiendo en directo una vez más con Spreaker, nuestra nueva plataforma, y para hacerlo he cambiado un poquito el ambiente. Lo que he hecho es usar la Surface. Estoy con la Surface Pro y, aunque había puesto el micrófono Zoom H5, he descubierto que el manos libres del Note 10, manos libres, auricular, manos libres, conexión USB tipo C, pues casi que suena mejor que el Zoom H5. Así que aquí estoy con la Surface Pro y el estudio de Spreaker Studio, emitiendo en directo para todos vosotros. Gracias por estar aquí, gracias a los que os iréis incorporando en el chat. También estoy emitiendo vía YouTube. Bueno, pues hoy tengo algunos temitas que quiero compartir con vosotros, algunos temas varios. He estado escuchando el podcast de Andrés Ramos, que os recomiendo que lo escuchéis. Si no estáis escuchando el podcast de Andrés Ramos, dejad lo que estáis haciendo y poneos a escucharlo, porque tiene contenidos muy interesantes. Por fin grabó. Ya solo falta que grabe el señor José Antonio. Y estaba volviendo a escuchar algunos de los audios que el señor Andrés Ramos tiene, y algunos de los IPTV, qué gran tema. ¿Os acordáis cuando a principios de este año, antes de la pandemia y de que se formara la que se ha formado, pues estábamos ahí con los IPTV todos como locos? ¿Quién no ha contratado un IPTV pata negra y pata blanca? Bueno, yo reconozco que conseguí un IPTV chino que ha demostrado ser algo acorde a su precio. Personalmente, los IPTV a mí me han decepcionado muchísimo. Me han decepcionado porque creo que hay dos tipos de IPTV. Hay algunos de confianza, que los vas a conseguir por medio de un amigo de un amigo, y que son gente que están dando un buen servicio, pero a un precio bastante bueno. A un precio razonable, pues, pero no perfecto. Es decir, tienen sus fallos. Y si mira tú por dónde vas a depender de tu IPTV porque querías ver cierta película o cierta cosa, no tienes la garantía total de que ese IPTV te vaya a fallar o no te vaya a fallar. Y de hecho tienen fallos. Y aunque sea un IPTV pata negra, puede fallar. Porque depende de la carga de la red y de servidores que, aunque el tío esté pendiente, pues fallen. Así que yo dejé los IPTV primero porque no veo nada de televisión. Soy un Amish que vive en su casa construida con sus manos, aunque sea una casa mental construida con mis manos, y no veo televisión. Durante un tiempo contraté servidores de Plex, que están muy bien y que tienen películas, muchísimas películas. Algunos fallan, pero me di cuenta que yo no veo películas. O sea, yo lo poco que veo, lo veo en los servicios que tengo pagados, que funcionan muy bien: mis Netflix, mis HBO, Amazon Prime. Amazon Prime es, como diría el señor Miguel Ángel Cabrera, pues ese servicio que te lo incluyen con tu cuota de Amazon Prime, pero que si tuvieras que pagar por él, con gusto pagarías por él. Porque está muy bien y porque tiene contenidos extraordinarios. Así que atrás quedaron los IPTV varios y casi que al final he vuelto al punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida? Pues que me descargo mis propias cositas, mis películas de Harold Lloyd, grandísimas. Esas películas, primeras películas de cine mudo del Gordo y el Flaco, es maravillosa. Si oís ruidos y ladridos es que estoy grabando en el salón con las ventanas abiertas y el verano ya ha llegado a Madrid. Y estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando como un pollito. Así que casi que prefiero montarme yo mi propio Plex o en el NAS, montarme en mi Synology Video las películas que quiero ver. Pero también hay otra forma de hacerlo. Si os gusta ese lado no luminoso de la fuerza, hay otra forma de hacerlo. Y esa forma de hacerlo es teniendo una cuenta de Google Drive ilimitada, o una cuenta de Team Drive, que las venden en eBay por muy poco dinero. Ahora os contaré una cosita. Y Kodi. Ya sabéis que Kodi es ese reproductor multimedia que funciona de maravilla, que algunos le ponen add-ons como Torrents y demás, que funciona muy bien. Rupert, tú que eres también amigo de estas cosas, te puedes instalar en tu magnífico portátil Kodi y algunos add-ons y podrías tener acceso a muchos contenidos libres de derechos de autor de gran calidad, porque la verdad es que Kodi es un auténtico mundo. Bueno, pues yo tengo una cuenta de Google Drive ilimitada y en esa cuenta de Google Drive pues tengo bastantes terabytes de películas y resulta que puedes conectar Kodi con tu cuenta de Google Drive ilimitada. Eso está muy bien, porque esto al principio yo me saqué una cuenta de Plex porque teórica, bueno, al principio Plex se podía conectar con Google Drive, pero eso dejó de ocurrir. Eso pasó a mejor vida. Y fue muy triste porque fue a los pocos meses de que yo tuviera mi cuenta de Google Drive, perdón, de Plex. A los pocos meses de que tuviera mi cuenta de Plex, lo cual ha sido muy feíto, muy, muy feíto. No me gustó mucho esa maniobra. Así que ahí tenéis una opción bastante económica. Si no, también podéis montar Plex en vuestro ordenador y en vuestro Android TV Box podéis tener Plex. Y si tenéis una conexión decente, buscaros un buen router wifi, pues podíais tener un servidor multimedia, pues sin hacer grandes inventos, es decir, tu ordenador de sobremesa y tu Android TV Box. Y si tienes un portátil, porque lo único que tienes es un portátil, pues nada, conecta tu portátil a la tele del salón. La verdad es que Google Drive, yo no sé cuánto va a durar, no sé cuánto nos va a durar la fiesta. Estas de estas cosas como Napster, que dices tú, cuando duró fue apoteósico, pero de la noche a la mañana aquello desapareció y se acabó. Y con Google Drive creo lo mismo. Las cuentas universitarias de Google Drive y las cuentas Team, estos equipos de Google Drive con almacenamiento ilimitado, pues están circulando por la red, se siguen vendiendo. Dudo seriamente que Google sea ajeno a este comercio de cuentas universitarias. Sigue funcionando. Seguramente, y esto es lo que yo sospecho, los recursos de Google a nivel de almacenamiento y a nivel de potencia de cálculo son colosales. Igual que los recursos de Amazon. ¿Os acordáis cuando Amazon ofrecía almacenamiento ilimitado? Que lo quitó pronto. ¿Os acordáis cuando Microsoft ofreció con su Office 365 almacenamiento ilimitado? Estos tardaron menos tiempo en quitarlo. Pues aquello fue fantástico. Sin embargo, Google ahí sigue haciendo como que no se entera y la gente seguimos comprando cuentas de Google Drive ilimitados. Así que yo tengo un proyecto para vosotros, un proyecto muy cyberpunk para vosotros. Hemos llegado a un punto en el que tenemos conexiones de fibra óptica muy económicas. Ahí está Pepephone, ahí están algunos operadores alternativos ofreciendo por poquito dinero conexiones de fibra óptica. Ahí tenemos operadores de telefonía móvil que están dando tarifas planas, entre comillas, porque siempre tienen límites, pero son unos límites bastante amplios. Así que, amigos, como tenemos que organizarnos, porque viene un futuro distópico ciberpunk, ¿por qué no os juntáis varios amigos o gastáis 3 euros en una cuenta de Google Drive que compráis por eBay? Entre los tres os organizáis y decís, mira, vamos a organizar un árbol de directorios para tener contenidos catalogados. Aquí vamos a tener las películas en blanco y negro. Aquí vamos a tener aplicaciones. Aquí te vamos a tener las series. Y lo vamos a tener así bien organizadito. Saludos, tío Paco, que acaba de hacer una pole espectacular. Entonces, esa cuenta de Google Drive compartida, pero sobre todo lo interesante no es que sea compartida, lo interesante es que sea alimentada por unos pocos, pues puede ser que si tus amigos son gente diligente, no son gente negligente, ni ociosa, ni perezosa, pues podría ser una buena manera para tener tu propio repositorio de películas libres de derechos de autor. Bueno, yo a mediodía en el descanso de mi teletrabajo, me he metido en eBay, he mirado una cuenta de Google Drive Team por muy poco dinero. La verdad es que ha sido, pues no sé si han sido, ha llegado a 3 euros. El tío se ha puesto en contacto conmigo rápidamente, me ha pedido mi cuenta de Gmail, me creé una cuenta de Gmail sobre la marcha y la he compartido con unos, bueno, de momento solo la he compartido con dos amigos. Y la idea es, pues, incluir algunos más y vamos a ver cuánto dura. Pero podríamos tener bastante material bien organizadito y bien colocado para compartir. No sé qué os parece la idea, pero yo creo que es una idea muy buena. Y si alguno le va a tener Kodi, pues puede pasarse un sábado por la noche muy ameno viendo sus cositas. Bueno, voy a hablar algo más de tecnología, voy a hablar de política. Hoy he estado leyendo algunas cosas que he extraído. Y una cosa que de la que no se dice mucho, es que el tema de la robótica está aumentando, está avanzando de forma muy interesante. Os comento, hay una compañía que se llama Sphero, es una compañía que fabricaba juguetes robóticos, como el androide, bueno, androide no, porque no tenía forma de humana, el robot BB-8 y varios kits educativos de robótica. Bueno, esa línea de negocio a ellos no les daba dinero, de hecho estaban perdiendo dinero. Así que se han dedicado a comercializar robots y software de inteligencia artificial para socorristas, gobierno y militares. Y en general, aquellos que trabajan, como ellos dicen, en situaciones peligrosas. Llámese, pues por ejemplo, vigilancia privada o contratistas de defensa, que en Estados Unidos es una actividad económica en auge. No lo han dicho, pero la compañía Sphero va a trabajar, ya está fabricando robots para la policía. Y de hecho, estuve mirando por ahí y ya hay algunas policías, la policía de Massachusetts, que está probando algunos robots, como el robot Spot de Boston Dynamics, un robot que se parece muchísimo a aquel episodio de Black Mirror terrorífico, de esos perros asesinos que van persiguiendo a gente inocente o a gente que está ahí al margen de la ley. El Reino Unido tiene ya robots para eliminar bombas. Estados Unidos ahora mismo está probando vehículos de combate robotizados y automatizados, y yo creo que igual que los drones ya son una realidad, ya no es ciencia ficción. Los drones hoy en día, buena parte de la guerra de Estados Unidos se está librando con drones, están causando el terror en sus enemigos, eso hay que decirlo, están siendo eficaces. También hay que decir que está habiendo víctimas civiles de forma salvaje e indiscriminada y además las responsabilidades no se están cubriendo. Pues nos acercamos a ese mundo en el que quizás, pues cuando veamos esas imágenes de persecuciones en las que los policías están encañonando a un sospechoso que está huyendo, en lugar de soltar a un perro policía, van a soltar a uno de estos robots de Boston Dynamics. Se va a ir por él, le va a clavar una aguja con alguna neurotoxina. Esto es una novela de Philip K. Dick, que la hay. O le va a lanzar un mordisco barra descarga eléctrica que lo va a dejar seco. Esto no es ciencia ficción. Esto, según Conversodamus, en menos de 2 años ya vamos a estar viendo este tipo de situaciones. Otra noticia que quiero comentar es que con todo lo que está pasando con la pandemia, hay muchas cosas que están cambiando y yo creo que esto es como, bueno, como una serie de cambios que están ocurriendo por debajo de la superficie y son cambios de los cuales no estamos siendo conscientes. Por ejemplo, el teletrabajo. Entre un 30 y un 35% de empresas españolas se han puesto a teletrabajar. Y el otro día estaba leyendo de un competidor de mi empresa, donde prácticamente el 100% de la plantilla estaba teletrabajando. Lo que ha supuesto que las empresas tengan que hacer dos cosas. La primera cosa es una inversión en tecnología. En muchas empresas esta inversión en tecnología ha sido mínima. Y lo segundo es que los temores que tenían porque no pensaban que la gente iba a responder, no pensaban que iba a funcionar, pensaban, temían que iba a ser un desastre, pues se han disipado. Y las empresas han visto que se pueden ahorrar una pasta en instalaciones. De hecho, ahora mismo estaba leyendo otro artículo que en Manhattan las grandes empresas que alquilan oficinas están bastante preocupadas porque muchos están yéndose atrás. Porque para muchas empresas, alquilar una oficina para 300 personas cuando la nueva normativa dice que esa oficina solo la pueden ocupar 150 personas, ya no es tan rentable. Por lo tanto, van a hacer que turnos, donde algunos van a trabajar unas horas o algunos días, que esto ya está ocurriendo, es decir, plantillas de trabajadores que van lunes, miércoles, viernes y otros van martes, jueves y se van turnando de semana en semana. Esto va a ocurrir. En Italia, a nivel legislativo, se ha dado un paso adelante. En Italia, el teletrabajo pasará a ser un derecho para los trabajadores que tengan un empleo que lo permita y que tengan hijos menores de 14 años. Y los sindicatos en España, en fin, los sindicatos en España, música de globo desinflándose, los sindicatos en España están exigiendo una legislación similar para que se cumpla un poco esta forma de trabajo. Luego está el otro tema, que es el tema de la higiene. Hoy, por cierto, el señor Rupert Dax ha tenido a bien regalarnos algunas migajas que ha tirado con desprecio al suelo de sus oyentes. Porque así es Rupert Dax, amigos míos, creedme. No le adoréis, no le veneréis, no soportéis tanto maltrato, seguidores de Rupert Dax. Converso abre sus brazos para que vosotros vengáis y huyáis del maltrato y de la tiranía de Rupert Dax. Bueno, pues el señor Rupert Dax hoy decía pues cómo la higiene está afectando a muchas empresas. Es decir, el otro día yo fui a una frutería por primera vez en mucho tiempo y obviamente estaban regulando la entrada con letreros por todos lados y estaban limpiándolo todo. Y todos evitamos pagar con dinero. Ayer fui a echar gasolina por necesidad, cuando fui a recoger a mi esposa, y obviamente mamparas y pagué con un código QR, que hoy Rupert ha hablado de los códigos QR, así que no voy a decir más de lo que él ya ha hecho. Estas son cosas que van a ocurrir. Los chinos tienen una experiencia enorme haciendo micropagos con códigos QR. Entonces, todos los elementos susceptibles de ser vías de contagio, menús en restaurantes, y una cantidad de cosas enormes van a ir cambiando. Tesla tenía filtros EPA en sus coches, que podías contratarlo. Pues yo creo que ese tipo de filtros van a llegar a coches de gama media. No de gama alta, de gama media y probablemente de gama media baja. Como un extra, pero que lo ofrecerán. Porque hay dinero. Y porque esos filtros ya existen desde hace mucho tiempo. Mi aspiradora tiene un filtro EPA. Mi aspiradora. Entonces, una de las vías de contagio son los equipos, es decir, teclados y demás. Algunos están irradiando con luces ultravioleta, con ozono y todas estas cosas, pero al final lo más seguro es pues tener tu, lo que llaman bring your own device, trae tu propio dispositivo, lo cual me parece una opción muy interesante. Tú tienes tu dispositivo y tú te responsabilizas de la higiene, ¿no? Entonces, bueno, son muchos los cambios que está habiendo y este es uno de ellos. Pero otro cambio que yo estoy viendo y que sospecho que va a haber es que, aunque los medios de comunicación están silenciando muchas cosas, como es obvio, y como ha pasado con gobiernos de cualquier signo, en ese sentido el Partido Popular probablemente sea el más torpe a la hora de manejar los medios, mientras que el Partido Socialista tiene una maestría prodigiosa a la hora de manejar pues los medios, pues se está formando un sentir general de repulsa, de indignación, de rabia, porque el gobierno es responsable de que España sea, no el país, pero uno de los principales países con la tasa de mortalidad más alta. Ayer el señor Matías Prats le hizo una encerrona, bueno, una encerrona no, entrevistó a Pablo Iglesias y Matías Prats ejerció de periodista, algo que no se suele ver en España. Acorraló al vicepresidente, le hizo preguntas muy claras y Pablo Iglesias salió como pudo, pero ahora mismo es el hazme reír y la vergüenza en Facebook y en vídeos reenviados por WhatsApp. La gestión del gobierno es insostenible. El gobierno fue avisado por la Unión Europea en febrero varias veces y el gobierno no solo se negó a recibir ayuda de Bruselas millonaria, sino que además entregó y vendió test en lugar de hacer acopio de material. La gestión del gobierno sobrevuela lo irresponsable y entra en terrenos jurídicos que yo no voy a ser el que los valore. Pero la gente está enfadada. Ahora mismo son las 9 de la noche y en mi barrio, que es un barrio obrero, es un barrio de gente sencilla, pues ya estaréis escuchando las caceroladas. No sé si lo escucháis. Me voy a poner aquí el auricular a ver si yo lo oigo del micro. No sé si se oye. Espero que sí. Pero la gente está enfadada. Y esto está provocando que se radicalice aún más la opinión pública. Y yo la esperanza que tengo no es que haya más gente que se indigne, sino que la gente que normalmente ve a los partidos de izquierda como los únicos partidos que realmente se interesan por sus intereses, pues empiece a ver a estos partidos de izquierdas, me refiero en particular al PSOE y a Podemos, como lo que son: trituradoras de deuda, trituradoras de la economía y un elenco de gente incompetente que se ponen los sueldos a sí mismos y que no saben hacer la O con un canuto. Que sí, que ahora muchos dirían, el PP lo haría mejor, pero esto es wishful thinking. ¿Quién está gobernando ahora? Estos. Cuando gobierne el PP, si es que gobierne el PP, cuando meta la pata, seremos despiadados con ellos. Pero de momento, la incompetencia, que algunos dirían criminal, eso es algo que nadie puede ocultar. Y la gente se está enfadando, se está molestando, se está cabreando. Voy a desconectar el micrófono, espero que no se corte, y me voy a acercar a la ventana para que a ver si podéis escuchar pues lo que yo... Se enfrentó con una de mis vecinas, que son las que están... Uy, me voy a volver porque parece que estoy perdiendo la cobertura. Disculpadme que hemos perdido la cobertura al alejarme mucho de mi router. Pues hubo una mujer que se enfrentó con una de las vecinas y que le dijo, dale, dale más fuerte. Y luego ya al final, cuando la otra le echó cara, pues digamos que la interpeladora pues se echó un poquito para atrás. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Va a seguir creciendo este sentimiento de indignidad? El gobierno, con cada decisión que da, está demostrando ser más autoritario y está demostrando de una forma vergonzosa utilizar el estado de alarma para sus intereses políticos. Pedro Sánchez es el presidente que más altos cargos con sueldazos está nombrando a dedo. En una situación económica calamitosa, lo único que está haciendo es derrochar. Y lo que está gastando, lo está gastando mal y de manera ineficaz. Lo peor de todo es que encima se ha rodeado de nacionalistas como los proetarras y como los de Podemos, que también apoyan a los proetarras, por cierto, nada más que hay que ver los discursitos que daba Pablo Iglesias en las Errico Tabernas, con las que parece llevarse también, para tomar medidas laborales y económicas que van a ser aún más ruinosas. Ahora, ¿hasta cuándo va a aguantar la gente y hasta cuándo va a llegar la indignación? Uno de los escenarios que no soporta este gobierno es ver en las calles a gente con cacerolas y banderas de España. Cuando Mariano Rajoy le dio por el patriotismo, lo cual le duró muy poco, Varios ministros socialistas, entre ellos el corruptísimo Pepiño Blanco, conocido por recibir un sobre con dinero en una gasolinera, sí, amigos, salió libre, pero lo trincaron. Otro ministro socialista que llevaba a sus hijos a colegios de pago. Cuidadito, que estos son socialistas, pero cuando se trata de clínicas y de seguridad social y de educación, optan por lo privado. Con lo cual, imaginad la confianza que le puede tener alguien de izquierdas al PSOE. Bueno, pues esta gente, cuando a Mariano Rajoy le dio por el patriotismo, le sentó fatal que en Colón hubiera un mitin con bandera de España y Mariano Rajoy diciendo ¡Viva España! Yo no entiendo por qué los partidos de izquierdas le tienen ese temor a los símbolos nacionales. El día que un partido de izquierdas no tenga complejos, ese día otro gallo nos cantará. El día que un partido de izquierdas recupere el discurso que le preocupa de verdad a la gente que vota a las izquierdas, salarios, precariedad, conciliación de la vida familiar y laboral, las cosas que le interesan, otro gallo nos cantará. Así que yo creo que va a haber cambios y va a haber más revueltas. Y si tuviera que hacer una profecía con Versodamus, yo diría que todo esto va a ir a más. Todo esto va a ir a más y todo esto va a ir a peor. Y yo soy de las personas que quiero ser moderado, quiero ser conciliador, porque si algo malo puede salir de todo esto, es una división entre ellos y nosotros. Aquí el único ellos y nosotros que hay es la casta política y nosotros. No españoles de izquierdas y españoles de derechas. Yo creo que a todos los españoles nos preocupan en el fondo las mismas cosas. Nos preocupa que no puedas acceder a un alquiler normal. Nos preocupa al que sea autónomo, pues que... Perdonad que me estoy cambiando de sitio y bebo agua. Que te sepulten a impuestos y que no levantes cabeza en la vida. Esas son las cosas que nos preocupan a la gente normal. Y bueno, hay otra fuente de conflicto. Otra fuente de conflicto y otros enfrentamientos, algunos de ellos los he protagonizado yo mismo, queridos amigos. Y es que yo no sé vosotros si habéis salido por la calle. Yo no sé vosotros si habéis salido a conducir y os habéis encontrado a una serie de gente que son los ciclistas. Yo tengo un gran respeto por los ciclistas, pero no por todos los ciclistas, porque hay algunos ciclistas que son unos irresponsables que se creen que estamos en verano azul. Y llevo ya, pues, los días que estoy yendo a recoger a mi esposa, donde ya he tenido que en un semáforo bajar la ventanilla y decirle al ciclista, oiga, los semáforos también son para usted. No respetan los semáforos, no respetan su posición, no llevan luces, hablamos de gente de noche, hacen cambios de sentido, hacen lo que les da la gana. Y bueno, yo no sé, amigos, en otras ciudades cómo estáis vosotros, pero aquí en Madrid. Aquí en Madrid es un desastre. Hoy ya me he propuesto llamar a la policía y decir, miren, en la avenida tal hay un auténtico problema porque tenemos niñatos que están conduciendo como si estuvieran en la orilla de la playa. ¿No? Y yo soy, dice Chiringuito Digital, ya sabéis que él opta por soluciones más expeditivas, por decirlo de alguna forma. Pero yo soy de los que bajo la ventanilla y les increpo. Hasta ahora lo que ha ocurrido es que han hecho como si no me vieran, avergonzados. Han visto a un tío mayorcito, gordito, pero corpulento y grande, y han dicho, uff, no voy a tener, no quiero problemas. Pero el día que alguno se enfrente conmigo, yo no me voy a echar para atrás. Yo no hablo de violencia, no hablo de violencia, pero hablo de que yo no me voy a echar para atrás ni lo más mínimo. Hay otro problema, Otro problema que va a ser una fuente de conflicto, sí o sí. El señor Rupert Dax, ese tirano que tiene un podcast donde se dedica a maltratar a sus propios seguidores, y ahora que está él aquí presente, quiero decirlo, amigos que seguís a Rupert Dax, abandonad la tiranía. Converso abre sus paternales brazos hacia vosotros, así que acercaos a Vidas en Red, donde seréis tratados como se os merece, como ciudadanos libres de esta república no democrática. Bueno, otro de los problemas que hay son la gente que no lleva mascarilla. Hasta hace poco era aconsejable y el mismo gobierno no tenía las ideas claras, lo cual es una definición bastante buena de este gobierno. Pero ya es obligatorio. Ya es obligatorio llevar mascarillas. Ahora hay multas. Y aunque van a empezar la policía con un periodo más o menos transitorio, todavía, a fecha de hoy, yo me asomo por la ventana. Hay un colegio enfrente mía que hacen actividades. Hay, en fin, una serie de establecimientos. Hay un Lidl que hace esquina en mí. Y yo veo a la gente sin mascarilla, tranquilamente. Como dije en el podcast de ayer, yo he tomado la rutina de salir a la calle temprano, a las 8 en punto, yo ya estoy dando mi paseíto y sigo viendo a la gente corriendo y soltando todas sus flemas, todos sus bahíos, todos sus esputos y todas sus pútridas micropartículas exhaladas por ese ano fecal que tienen por boca, y echándolas al aire. Si no, como dice la señorita maquiatánica Ruatesia, MR para los amigos, la llevan con la nariz por fuera, o la llevan para sujetarse la papada. Yo estoy un poco como en un día de furia, y si yo estoy un poco enfurecido, yo no quiero pensar qué será a otras personas. Pero yo, cada vez que me cruzo con estos energúmenos, que son unos energúmenos, me estoy conteniendo. Pero dentro de poco voy a dejar de contenerme. Y entonces voy a pasar a las palabras. Y por lo menos, aunque me respondan mal, me insulten o me digan cualquier cosa, ese tío se va a volver a su casa. Esto es lo que le digo a mi mujer. Digo, mira, ¿he conseguido algo? No, no he conseguido nada. Pero ese tío cuando salga se lo va a pensar porque dice, joder, estaba yo fumando ahí sin mi mascarilla o con mi mascarilla en la papada y mirando el móvil. Y ha llegado un tío energúmeno y se ha puesto ahí a decirme, pero qué vergüenza. Bueno, ¿te ha amargado el día, señor irresponsable? Sí, objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Dice Maquiatánica, dice, yo también me contengo aunque de vez en cuando le suelto, no te acerques tanto, por Dios. Pues muy bien, pues muy bien. Así que amigos, ciclistas, gente sin mascarilla, gente indignada, caos en las calles, disturbios, gritos. Esto es lo que ocurre y esto es lo que nos espera. Amigos, yo soy Converso y desde mi salón presidencial aquí en la isla de Vidas en Red, os saludo con afecto, pero también con cierta distancia, como cargo presidencial que me ocupa. Gracias a todos por seguirme. Gracias a todos por cambiar vuestros feeds e iros a Vidas en Red. Abandonad iVoox. Aquellos que me estéis escuchando en iVoox, dejad iVoox. Olvidaos de iVoox. Voy a cerrar iVoox, os lo advierto. Voy a cerrar, lo estoy advirtiendo con tiempo, porque si alguna vez, porque ahora mismo los podcasts de Vidas en Red se replican en iVoox. Pero voy a cerrar el canal, tengo copia de seguridad de mis audios, no me importa perderlo. Así que voy a cerrar el canal para que solo me podáis escuchar en Spreaker. Así que id borrando vuestros feeds. Si metéis en vuestro podcatcher Vidas en Red Spreaker, Vidas en Red Spreaker, podáis escucharme. Sí, hay un nuevo feed en iVoox que lo he puesto yo, pero id cambiándolo porque una mañana os levantaréis y cuando abráis el cajón de Vidas en Red solo veréis un aire frío y una pelusilla revoloteando. Y donde estaba Converso ahora no hay nada.